Damos la más cordial de las bienvenidas a todos quienes ya están listos y dispuestos para disfrutar del buen rock en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, en esta, la temporada número 20 de nuestro programa. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, los invitamos una vez más a unirse a nosotros y disfrutar en aproximadamente una hora del buen rock en distintos estilos y con diferentes bandas. Como siempre, denos solo 30 segundos para dar paso primero a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de Paraíso Infernal y de inmediato vamos a disfrutar del rock, en este caso del rock latinoamericano, con dos bandas provenientes de Venezuela. Iniciamos con una agrupación formada en Valencia, Venezuela en el año 1978, primero con el nombre de Power Age y luego, como se le conoce actualmente, Arcángel, banda que se mantiene completamente vigente contando con 7 discos de estudio. Actualmente, este grupo está integrado por Douglas Irish Rodríguez en voz, Giancarlo Picossi en guitarra y voces, Nicolás Barrera en guitarra y voces, Elio Díaz en bajo y voces y Giorgio Picossi en batería y arreglos. Nosotros vamos a programar el tema Nada es Eterno de su disco debut Arcángel de 1981, considerado como uno de los álbumes pioneros del heavy metal sudamericano. Y luego escuchamos a Claptor, banda de thrash metal formada en el año 2007 en San Cristóbal, Venezuela, la que se mantiene activa hasta los días de hoy, integrada por Phil Álvarez en voz y guitarra, Eddie Cañizares y Ángel Moreno en guitarras y Félix Castañeda en batería. De esta agrupación vamos a escuchar un tema del disco del año 2012, Night of the Living Dead, del cual vamos a programar el tema Origin of Terror. Ya, gente, arrancamos entonces este programa de Paraíso Infernal disfrutando de inmediato del rock y en este caso del rock latinoamericano con dos bandas provenientes de Venezuela. Primero vamos a escuchar el heavy metal de Arcángel de su disco homónimo Arcángel de 1981. Programamos el tema Nada es Eterno y luego escuchamos el thrash metal de Claptor con su canción Origin of Terror del disco Night of the Living Dead del año 2012. We'll be right back. gradually happen if you wake up in the middle of a zombie invasion. Without the help of the army, any other kind of survival, any other disease, would be normal chaos. In case of emergency, make the glasses to his prayers. Ah! The reason of the military siege. They raise the people of the ship. The reason of the military siege. They raise the people of the ship. That the answers that doctor says. Good believers that his brave grace. Terrorists always kill all. Come in safe. Get the big war. Always the same. Just quit everything and then stay full. Never care about people. Care about the results. Adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con un tema del maestro Elton John, de su séptimo álbum de estudio publicado en 1973, Goodbye Yellow Brick Road. El tema que vamos a escuchar, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, una canción de 11 minutos que la banda de metal progresivo Dream Theater tomó para su EP de 1995, A Chain of Seasons. Un trabajo que además tiene temas de otras bandas que influenciaron a esta agrupación, pero hoy vamos a programar y a escuchar este cover de esta canción, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. Y luego vamos a programar un cover del tema Low Rider, original de la banda de funky y rock War, formada en la localidad de Long Beach, California, Estados Unidos, en 1969, y que es parte de su disco Why Can't We Be Friends, lanzado al mercado en junio de 1975. Pues bien, este tema lo tomó la histórica banda de thrash metal formada en 1979 en la bahía de San Francisco, California, Estados Unidos, Exodus. Lo adoptó a su estilo y lo incluyó en su disco Fabulous Disaster, que fue publicado un 30 de enero de 1989, versión que es la que vamos a escuchar, a programar en esta oportunidad. Ya, gente, seguimos entonces disfrutando de buena música y en este caso de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, propia del maestro Elton John, que es parte de su disco Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Pero nosotros Vamos a escuchar la versión que de esta canción realizó la destacada banda de metal progresivo Dream Theater y que es parte de su EP de 1995 titulado A Change of Seasons. Y luego vamos a programar el cover de otro importante tema, la canción Live Rider, propiedad de la banda War y que es parte de su álbum Why Can't We Be Friends de 1975. Nosotros vamos a escuchar la versión de este tema de Low Rider que realizó la legendaria banda de thrash metal Exodus, la que tomó este disco, lo adaptó a su estilo y lo incluyó en lo que es el disco Fabulous Disaster del año 1989. Thank you. temas, buenos covers los que acabamos de escuchar por parte de dos tremendas bandas de rock. Y nosotros, antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que todos los domingos, a partir de las 21 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal, la radio Despierta FM de Ñanquihue, la 107.7 del dial, donde pueden disfrutar de buena música y, por supuesto, del buen rock a través de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial, donde se encuentra Radio Despierta FM de Ñanquihue. Y si tú no puedes sintonizarla, puedes escuchar también su señal online, disfrutar de nuestro programa Paraíso Infernal todos los domingos a las 21 horas y disfrutar también de su programación, donde en despiertafm.cl. Un gran abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock junto a Paraíso Infernal a través de Radio Despierta FM de Ñanquihue. Y nosotros vamos ahora a programar a dos bandas que representan a uno de los subgéneros del rock, en este caso para el día de hoy, el steampunk, conocido también como electropunk, que se caracteriza por combinar elementos de la música electrónica y del punk rock. El término fue inventado por Damon Ramsey en 1999 como un intento de identificar un pequeño subgénero de música punk de 1977 a 1984 que involucraba a músicos tocando sintetizadores en lugar de guitarras eléctricas. Dicho género tuvo algo de presencia en algunas bandas de música alternativas conforme pasó el tiempo. De este subgénero del rock vamos a escuchar primero a The Screamers, agrupación formada en 1975 en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, pioneros en lo que es el steampunk, manteniéndose activos hasta 1981. De esta agrupación vamos a escuchar un single lanzado al mercado en 1979 titulado The Scream. Y luego seguimos con otra banda exponente de este subgénero del rock, en este caso The Units, agrupación formada en 1978 en San Francisco, California, Estados Unidos, la que se mantuvo activa hasta 1984. De esta agrupación vamos a programar un tema de su LP de 1980 titulado Digital Simulation, el tema que vamos a escuchar, Cannibals. Entonces vamos a continuación a disfrutar de dos bandas que son parte de uno de los subgéneros del rock, y en la oportunidad en el programa de hoy nos referimos al steampunk. Primero vamos a escuchar a The Screamers y su tema The Scream, un single que fue lanzado al mercado en 1979. Y luego programamos algo de The Units y su tema Cannibals del disco Digital Simulation de 1980. Lungs and scream. scream. You are the riot, and I am the Antes de continuar con el programa de hoy, les recuerdo que todos los sábados llega un nuevo programa en formato de podcast, es decir, este formato permite escucharlos en el momento o descargarlo cuando tú quieras a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde pueden disfrutar del buen rock a través de nuestro programa Paraíso Infernal todos los sábados con un nuevo programa. Recuerden www.riobuenonoticias.cl. Un abrazo a todos quienes rockean y nos escuchan a través de este portal todos los días sábados con un programa nuevo. Y nosotros vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y por supuesto vamos a escuchar los directos involucrados ya. Y primero pongan mucha atención, la segunda versión del festival Chaos in Re-Evolution se va a realizar el 7 y 8 de noviembre en la explanada Matucana 100, que contará con la presencia de destacadas bandas nacionales encabezadas por Dorso, Crisálida y Cuervos del Sur. Sin duda un espacio para disfrutar del metal chileno con bandas de calidad. Y nosotros vamos a recordar a una de estas agrupaciones, una que ya es un clásico, Dorso. Y vamos a programar un tema de su segundo disco de estudio, Romance, lanzado al mercado en 1990. Uno de los mejores discos de la banda y del país, del cual vamos a programar el tema Madre de las Tinieblas. Y en otras informaciones les comento que hay nuevo material de los maestros de Deftones, banda estadounidense de metal alternativo fundada en 1988 en Sacramento, California, Estados Unidos, quienes el pasado 22 de agosto lanzaron al mercado su décimo álbum de estudio titulado Private Music, un trabajo de 11 canciones que muestra la versión más refinada y evolutiva de la banda, fiel a su espíritu mutante y creativo. Y por supuesto, de este nuevo material vamos a escuchar un tema, en este caso My Mind is a Mountain. Ya, gente, cerramos entonces este breve segmento de noticias para escuchar a los directos involucrados. Vamos a programar primero a una tremenda banda nacional, Dorso, de su disco Romance de 1990. Vamos a escuchar el tema Madre de las Tinieblas. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de la banda de metal alternativo Deftone, de su disco Private Music, que fue lanzado en agosto de este año 2025 al mercado. Seleccionamos el tema My Mind is a Mountain. Thank you. cuentan los viejos de cuando en las noches subieron al monte. Personas de rostro perdido en el viento, ahora deambulan aquí, en tu casa. He sentido el paso maldito aquí, en tu cuarto. Has sentido aliento de muerte, bruja. Mater, madre de las tinieblas eternas. Thank you. Seguimos adelante con nuestro programa de hoy. Antes sí, permítanme recordarle que otra de las plataformas donde estamos es www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, con noticias de Osorno, de la región y del país, donde estamos en formato de podcast todos los días viernes con un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Se me olvidó comentarlo anteriormente también que este formato de podcast permite escuchar el programa en el momento, por ejemplo, cuando llega los días viernes, o permite descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo y saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Ah, y mucha atención, en el buscador de www.paislobo.cl ustedes pueden poner Paraíso Infernal y van a encontrar todas las temporadas anteriores, desde la 1 hasta la 19, recordamos que esta es la 20, van a encontrarla en www.paislobo.cl si quieren disfrutar del buen rock con una maratón, por ejemplo, para escucharla. Y nosotros vamos a continuar, y esta vez vamos a ir revisando algunos de los conciertos destacados que se vienen pronto para nuestro país. Les cuento en primera instancia que la banda sueca de metal Marduk se va a presentar en el Teatro Cariola el 30 de octubre como parte de la etapa sudamericana de su gira de celebración por los 35 años que cumple la agrupación desde su fundación en Norrköping en 1990. Actualmente la banda está integrada por Daniel Mortus Rosten en voz, Morgan Evil Steinmeier Karlkamson en guitarra, Magnus Devo Andersson en guitarra y bajo y Lars Brodesson en batería, contando con 15 discos de estudio. Nosotros los vamos a recordar con el tema Hears del disco World Funeral, su octavo trabajo de estudio lanzado al mercado el 25 de marzo del año 2003. Y otra de las agrupaciones que llega hasta nuestro país es nada menos que la reformada banda Linkin Park, que se va a presentar el próximo 2 de noviembre en el Estadio Nacional como parte de la gira From Zero World Tour para promocionar el disco From Zero, lanzado al mercado el 15 de noviembre del año 2024, su octavo trabajo de estudio, disco histórico, el primero sin el gran Chester Bennington debido a su muerte en el año 2017, ni con el baterista y miembro fundador Rob Nordon debido a su renuncia a la banda, donde además se presenta en esta oportunidad la nueva vocalista Emily Armstrong y el nuevo baterista Colin Brittain, además de Brad Delson en guitarras, Dave Fenwick Farrell en bajo y coros, Joe Hahn en samples, coros y programación y Mike Shinoda en voz, teclados, guitarra rítmica y coros. Preparándonos entonces para lo que va a ser esta gran presentación en nuestro país de esta tremenda banda Linkin Park, vamos a escuchar un tema de este nuevo disco de From Zero. La canción que vamos a escuchar es Overflow. Ya, entonces, mucha atención, vamos revisando. Les informo, primero, el 30 de octubre en el Teatro Cariola se va a presentar la banda sueca de metal extremo Marduk como parte de su gira de celebración por sus 35 años de trayectoria. Nosotros los vamos a recordar con el tema Hearse del disco World Funeral del año 2003. Y otro de los recitales que se vienen pronto para nuestro país es el que será el 2 de noviembre en el Estadio Nacional con la vuelta de la renovada banda Linkin Park, quienes llegan al país como parte de su From Zero World Tour para dar a conocer su último trabajo de estudio From Zero, disco lanzado al mercado en el año 2024, y el cual vamos a recordar con el tema Overflow. The funeral is about to begin, sir. Steal it for your car. grew up thinking trying meant you never really lose. Didn't put the powder in the keg when it blew. I was sitting on the dynamite for you to light the fuse. Oh, looking like a criminal, sneaking in the dark, you're invisible. Hitting you, wrapped around my neck just like a tentacle. Acting like the truth and your opinion are identical, and I can't seem to let it go. I'm a tightrope held up by a clothespin. Hold it out, but the pressure keeps growing. Wanna go to the light and not the shadow, but the branch isn't shiny as the arrow. You don't ever find a way around a battle. You will always choose just to watch it burn. Just to watch it pasa más que rápido el tiempo. Y sin darnos cuenta, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, sí, dos cosas importantes. Primero, les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, es Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran abrazo para todos quienes nos escuchan a través de las distintas señales de Radio Embrujo FM y, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Además, como siempre, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros comenzamos a despedirnos programando a esos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una banda proveniente de Escocia, formada en 1969, Ironclaw, una de las agrupaciones reconocidas como pioneras del subgénero del rock, el heavy metal, y quienes se mantuvieron activos hasta 1974 para posteriormente retomar el trabajo en el año 2010 hasta la fecha. Actualmente esta agrupación está integrada por Alec Wilson en bajo, Jim Ronnie en guitarra, Ian McDougall en batería y Gary Heer en voz, contando con 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo del álbum homónimo Ironclaw del año 2009, que recopila temas de 1970 a 1974, y la canción que vamos a programar, Gonna Be Free. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una banda formada en 1968 en Londres, Inglaterra, Free, la que tuvo 2 periodos de actividad, de 1968 a 1971 y posteriormente de 1972 a 1973, contando con varios discos y recopilatorios. Nosotros vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, All Right Now, que es parte de su disco Fear and Water de 1970, su tercer trabajo de estudio, grabado por Paul Roger en voz, Paul Kossoff en guitarra, Ann Fraser en bajo y Simon Kirk en batería. Ya, gente, comenzamos entonces a despedirnos, a dejar este programa de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 20, pero con dos bandas que ya son parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a Ironclaw y su tema Gonna Be Free, del disco recopilatorio del año 2009, llamado, igual que la banda, Ironclaw. Y luego vamos a escuchar a una agrupación inglesa, Free, y su tema más popular, All Right Now, de su disco más exitoso, Fire and Water, de 1970. Tema con el que finalmente nos despedimos del programa de hoy y, por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Hasta ese momento, espero que todos ustedes estén muy bien. Adiós. Let's move before they raise the parking rate.